Unidad 9. Comunicación oral. Ejercicios 1A y 2A. A ver, vamos a repasar qué hay en el carro y qué falta por comprar. En el carro ya tenemos todo lo del aperitivo: el jamón, el queso y las olivas. Sí, y también podemos comprar un chorizo, unas anchoas y una lata de espárragos. Vale, a ver, ¿qué más hay que comprar? Pues mira, hay que comprar fruta y verdura, huevos y arroz. ¿Y algo más? Sí, sí, el pescado, el marisco y un litro de aceite de oliva para la paella. No, aceite no, que quedan dos botellas en el armario de la cocina. Bueno, pues el pescado, el marisco y unas salchichas. Ah, sí, también hay que comprar un paquete de café. Sí, o mejor dos, que tomamos mucho café. De acuerdo. Y... ah, también faltan las bebidas, las Coca-Colas, las cervezas y el vino. Sí, dos botellas de vino blanco y dos de tinto. Venga, pues ya está. Oye, también hay que comprar algunas cosas que hacen falta para casa, como papel higiénico, pasta de dientes y jabón para la lavadora. Ah, y una botella de lejía. ¡Oh, cuántas cosas! Ya verás cómo no nos va a llegar el dinero. ¿Tú has traído la tarjeta de crédito? Anda, pues no. ¿Y tú tampoco? No, y solo llevo 30 euros. Vaya, y yo 40 euros. Pues mejor compramos solo la comida para mañana, ¿no? Vale, pues venga. Vamos a poner todo lo de la lista en el carro y se acabó. ¿Qué rollo es ir a comprar? No me gusta nada. Toma, ni a mí, pero hay que hacerlo.